nuestra cita con Juan Ignacio Cuesta, con nuestro querido profesor Bacterio. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran explorador! ¡Qué gran viajero! Hoy nos propone una ruta apasionante, directamente al país luso, al país hermano. Allí en antigua Lusitania se encuentra Albas. Elbas, con las antas, con los dólmenes, el tiempo megalítico de Portugal, que hoy vamos a repasar someramente con el querido Bach. ¿Qué tal, profesor Bacterio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos, Juan Antonio. Bueno, estás ahí en Elbas con las antas. Bueno, es que en estos días he andado escribiendo mucho sobre lusitanos y sobre todo sobre algunos de sus caudillos más famosos, recordemos a Viriato. A Viriato, claro. Y algunos de sus dioses, por ejemplo, sí. Endovélico o Atresina. Sí. Oye, no, cuando hablas de caudillo lusitano es hablar de Viriato, pero no olvides a Púnico, que también dio mucho que hablar, y fue anterior a Viriato. Efectivamente. Sí. Y entonces se me ha ocurrido que hoy podíamos darnos un paseíto por Portugal, que nunca lo hemos hecho hasta ahora, sí, que tiene una arqueología bastante interesante, porque además es continuidad, lógicamente, de la que corresponde a España, porque la península ibérica tiene continuidad cultural prácticamente en todas sus zonas, sí, en la etapa de la que estamos hablando, lógicamente. Sí, yo soy muy muy devoto de Évora y de sus ruinas megalíticas, pero lo que tú propones me resulta también muy interesante, pues está cerquita de Lisboa, ¿no? Esto sí, bueno, vamos a ver, está entre el Calla y el Guadiana, no muy cerca, no muy lejos de Lisboa, más o menos camino de... Elbas. Elbas se llama, sí. Elbas. Entonces, es una región llena de monumentos megalíticos muy interesantes, todos bastante, bastante bien conservados, en lugares donde hay frecuente agua, colinas, en fin, pequeñas rutas y tal, circulares, donde se pueden visitar varios de estos monumentos, y todos ellos están caracterizados fundamentalmente porque ocupan un lugar de fuerte corriente, sí, o sea, de fuerte corriente telúrica. Ya sabemos que la cultura megalítica elevaba este tipo de edificios, este tipo de monumentos en lugares que eran muy especiales, sobre todo para sus animales. A lo que nosotros llamamos dólmenes, ellos lo llaman antas, ¿no? Antas. Efectivamente. Entonces, hay algunas que están, ya digo, mejor o peor conservadas. Todas suelen tener más o menos una factura típica, que además es continuidad de lo que es el megalitismo de la costa gallega o el megalitismo del sur, incluso del centro de España. Porque el fenómeno megalítico en los únicos lugares donde no se presenten, vamos, donde no encontramos es en pequeñas partes de la región valenciana y en Castilla-La Mancha, pero el resto de España podemos encontrar restos de este tipo de manifestaciones. Sí. Sobre todo las más ricas de todas, que como tú sabes perfectamente son las que están en la isla de Menorca. Exactamente, que es una auténtica... Una singularidad tremenda. Que eso ya llamamos cultura talayótica, ¿verdad? Con los talayots. Bueno, pues háblanos un poquito de cómo son estos recintos, cómo es Elbas. Bueno, pues mira, estaba viendo ahora en mi mente el anta de Balmor y ahora se me ha representado el de Monterruigo, que es verdaderamente magnífica. Es un sepulcro de corredor con un pasillo que en su tiempo estuvo cubierto con arena, porque, vamos a ver, lo que estamos viendo es el esqueleto de estos monumentos. Claro. Estos monumentos eran unos túmulos a los que se le hacía un esqueleto de piedra sobre el cual se echaba arena. Pero claro, la arena del tiempo la ha ido dispersando y lo que nos quedan exactamente son los corredores y estos alineamientos circulares que ya digo que estaban encubiertos en un momento, donde podemos encontrar también muchos ajuares funerarios y restos estratigráficos que nos permiten un poco datar tanto la cultura de estos antepasados de nombre desconocido. A mí me hace mucha gracia cuando nos ofrecen alguna película de este mundo antiguo, ¿verdad? De este mundo prehistórico, y ya salen los lugareños circulando o deambulando por los esqueletos estos que tú comentas, ¿no? O sea, se olvidan de poner que aquello fue una construcción y que lo que nos queda ahora es la ruina. Efectivamente, porque estos, exceptuados los de Menorca, que los de Menorca eran así, navetas y taulas eran así, sí, esto es particularmente lo que es la cultura dolménica, no toda, pero sí estos en concreto, las antas y parte de la cultura megalítica gallega, eran túmulos, que ya digo que las piedras son el esqueleto de lo que era una estructura cubierta de arena. Aquí, por ejemplo, tenemos también el Alta de Sobral, que es también un círculo parecido a Stonehenge, en pequeñito, sí, que estuvo en su día, pues lógicamente, debajo de la arena, o la misma de San Rafael, que también presenta unas características muy parecidas, sí, además muy parecidas estilísticamente a muchísimas otras de otros lugares de España, porque encontramos un Anta o un dolmen de este estilo también en Bernuy Salinero, en Ávila. Sí, cerquita, muy cerquita a la cultura betona, porque el movimiento megalítico, aunque es un movimiento paleolítico, que surge aproximadamente, no está muy claro, entre el 8 o 7 mil años después antes de Cristo, llega hasta la época de los celtas, y de alguna manera los celtas heredan algunos de los monumentos megalíticos y ellos construyen a otros muy parecidos, ¿no? Véase Carnac en la Bretaña francesa. Efectivamente. En fin. Lo que pasa es que, claro, no exactamente iguales. Ahora estamos hablando de unos de una extraordinaria antigüedad. ¿En qué año lo podemos datar esto? 4.000 años aproximadamente antes de Jesucristo hasta 2.500. Sí. Es una cultura además que se da prácticamente en toda Europa y norte de África, de tal manera que existe una continuidad que permite establecer dos teorías. Una de las teorías dice que posiblemente fue un movimiento místico, un movimiento religioso dirigido por unos señores que se dedicaron a difundir por Europa la idea de que había que construir este tipo de monumentos. Pero hay un señor, un especialista que se llama Renfrew, que piensa que no, que esto es un fenómeno que nació precisamente en la península ibérica, genuinamente ibérico, y que luego fue exportado al resto de los sitios, ya no como una manifestación religiosa funeraria, sino en definitiva como, digamos, el centro de terrenos sobre los que había que dejar una marca que permitiera reconocer o identificar la tribu que poseía este tipo de lugares. O sea, santuarios especiales. Santuarios, pero santuarios también con un significado o un símbolo de tipo político. Identificativos de cada territorio, de cada región, ¿no? Sí, efectivamente. De cada tribu. Bueno, pues interesantísimo. Oye, lo de Elvas es muy sugerente y podemos tomar allí un buen vinito, una cosita, pues, ¿no? Sí, porque no pilla excesivamente lejos de sitios absolutamente magníficos como Mérida, Trujillo, en fin, ¿qué vamos a hablar? La península ibérica en su conjunto es uno de los acúmulos monumentales de la antigüedad más impresionantes del mundo posiblemente, y tenemos la suerte de tenerlos al lado y poderlos visitar en cualquier momento. Y hubo un tiempo en el que estuvimos unidos, ¿verdad? Portugal y España. Bueno, en esa época no había ni Portugal ni España. Exactamente, esta época era otra cosa bien distinta. Exactamente distinta. Pero bueno, para celebrar este encuentro con el país luso, ¿qué te parece, Juan Ignacio, si ofrecemos a nuestros oyentes pues un fadito, ¿verdad? Bueno, yo he estado repasando entre la miscelánea de cositas que tengo por ahí y, bueno, he traído a mi cabeza, no entero porque no nos daría tiempo, pero sí un par de estrofas de una hermosísima canción que canta Dulce Pontes. Dulce Pontes. Un poquito de rever. Ya yo de penas, ya de penas yo canto, y con más penas, y con más penas me levanto. Todo este ya y tú no lo miro, dieron mí ese honor un castigo. Si consideren que muriendo, tú me habías de matar. Por una lágrima tuya, qué alegría ay, me dejaría matar. Caramba, qué alegría me dejaría matar. Es que los fados son de simpáticos, ¿verdad? Te dan de entrada. Son cantos tristes, pero bellísimos. Sí, eso es así. Bueno, pues un abrazo tremendo. Estás que te superas cada día, ¿eh? Después de Mediterráneo decíamos, ¿dónde pondrá el listón en la próxima semana? Pues mira, un fado de Dulce Pontes que no está nada mal. Abrazo tremendo para ti, ahí en la brújula sagrada.teca. Un abrazo tremendo, Bacterio. A todos los que tenemos por ahí detrás que nos están viendo y escuchando. Sí, señor. Hasta luego.